Cuesta. A ver, si el oyente de Del Plata quiere que hablemos del encantador de perros o de todo, haga una encuesta. El oyente puede llamar a la vía telefónica. El encantador, si su editorial va a ser sobre el encantador de perros. ¿Sabe a quién se lo voy a preguntar? ¿A quién? Le voy a preguntar a Carlos Heller si tenemos que hablar del encantador de, de perros. No lo llame. O si tenemos que hablar de por qué festeja Wall Street el acuerdo con los fondos. No lo llame. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Espera, sé callar ese señor. Y no puedo, está desembozado. Yo voy a pedir una especie de bozal. Un bozal. Claro, que habría que tener algún botón, ¿no? Que uno apriete y... Y pero obvio, no se acusa. Pobre Magallán, ¿qué dice? ¿Sabe la bronca que le tengo? Yo lo quiero decir en la cara. Ahora que no, pero dígamelo en la cara, no por teléfono. ¿Sabe la bronca? Y te voy a tuitear. ¿Sabes la bronca que te tengo, Carlos? Te no te aguanto más. Por eso estoy lejos. Bien. A ver. Carlos, ¿hablamos de Bloomberg o del calendario? Hablamos, sí. Hay una nota, me pareció que no tiene desperdicio, de la agencia de noticias Bloomberg, del 8 de marzo, es decir, del otro día, que se titula Wall Street está a cargo de la Argentina. Bueno, dice una cantidad de cosas, no te la voy a leer toda, pero dice que después de que cerrara el acuerdo para finalizar una desagradable disputa de la deuda, los funcionarios económicos más destacados del gobierno hicieron el anuncio en Buenos Aires con total regocijo. Textual. El primero en hablar esa tarde de febrero fue el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Pradgay, un muchacho viejo conocido del JP Morgan. A su izquierda se sentaba, estoy leyendo la noticia de Bloomberg, ¿no? Ajá. A su izquierda se sentaban Luis Caputo y Santiago Bausili, los dos hombres del ministerio a cargo de la negociación de la deuda, también ex alumnos del JP Morgan, que a su vez se desempeñaron en el Deutsche Bank. A la derecha de Pradgay estaba el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, otro oriundo del sector privado y fundador del grupo Pegasus. ¿No estás leyendo página 12? No. Dice, Wall Street se vuelve a mostrar a favor de esta nueva Argentina y a lo grande. Desde que el presidente Mauricio Macri, un hombre de negocios, ganó las elecciones, armó su gabinete con exportadores, operadores financieros, empresarios, economistas y ejecutivos de corporaciones. No es, prestar atención a esta frase, no es una estrategia que un líder consideraría adecuada hoy en día en Estados Unidos, España o Grecia, países en los que el sentimiento de rechazo hacia el sector financiero ha alcanzado su punto máximo en los últimos años. Pero en la Argentina, entonces dice, después de una década de intervención de un gobierno que actuó cargado por una fuerte carga ideológica y que ha generado inflación incontrolable, estancamiento, etcétera, la población parece más abierta a aceptar esta decisión. Macri quiere deshacer las políticas del anterior gobierno lo antes posible, valiéndose de profesionales bien instruidos en las leyes del libre comercio. Bueno, lo cita luego a Kegel, alabando al equipo, no te lo quiero leer todo porque es medio largo, y vuelve a explicar, dice, a la cabeza del nuevo grupo económico se encuentra Pradgay, un argentino de 50 años que firmó contrato con JP Morgan en el 1994, más o menos en la misma época en la que Caputo también se unió a ese banco. Busali también se uniría al JP Morgan poco tiempo después, al igual que Vladimir Berning, jefe de asesores económicos del viceministro Lacoste. Sigue hablando y dice, no solo los alumnos del JP Morgan y del Deutsche dominan el directorio del gobierno. Goldman Sachs, Barclays y Morgan Stanley también tienen sus representantes oficiales ocupando importantes puestos en el Banco Central y la ANSES. Un ejemplo es el ex empleado de Goldman, Demian Reidel, que obtuvo un puesto en el directorio del Banco Central, quien además había comenzado su carrera, curiosamente, en JP Morgan. Bueno, sigue hablando del equipo, dice, Macri no perdió tiempo en revertir las políticas que heredó, eliminó las restricciones a la compra de dólares, permitió la libre comercialización del peso, redujo el gasto fiscal y negoció la deuda con el multimillonario Paul Singer y otros magnates de fondos de cobertura. todo durante los primeros 3 meses de gobierno. Uh-huh. Los términos de este acuerdo, que requieren la aprobación del Congreso, dice, fueron duramente criticados por el kirchnerismo, alegando que son demasiado favorables a los intereses de los acreedores, algunos de los cuales, vuelvo a decir que lo dice Bloomberg, algunos de los cuales están a punto de obtener ganancias siderales por los bonos en default. Y allí, dice, yace una de las debilidades en el rumbo del gobierno de Macri, la percepción de que su cuidado equipo de Wall Street es demasiado complaciente con los inversores. No obstante, ¿escuchaste? Sí. A ver. No obstante, esa parece ser una preocupación para más adelante, en el caso de que Macri fracase en la estabilización de la economía. Por el momento, Argentina parece más enfocada a volver a la normalidad. Según las últimas mediciones, la inflación estaba en aproximadamente el 30% anual, hay que corregirlo, decirle que está en 33%. Arreglan eso y a la gente probablemente no le interese cuánto dinero están haciendo los inversores extranjeros. Parece que lo hubiera escrito Magallán. Sí, más o menos, ¿no? Magallán. ¿Eh? Sí. Ahora, aclarémosle, digo, a los oyentes, no está leyendo, digo, cuando se comenta que toda la gente de JP Morgan, de Berkeley, están todos en el gobierno, no lo está diciendo Horacio Verbisky en una nota de investigación de Página 12, esto es la agencia Bloomberg. No, por eso, leí textual. Sí. Casi toda la nota, salté algunos párrafos solo para que no se haga pesada la lectura, pero todo lo que dije es textual de la nota de Bloomberg. Uh-huh. Me suenan todos los que mencionaste, ¿no? La JP Morgan, el Deutsche, el Goldman Sachs. Sí. Me suena mucho también, ¿sabes de qué momento de la Argentina? Mega canje. Claro. Son los mismos, ¿no? ¿Y querés que te diga otra cosa? A ver. Muchos de esos, cuando aparezcan los bancos que van a ser eventualmente los colocadores de la deuda, si se aprueba el paquete que el Poder Ejecutivo ha mandado al Congreso, van a ser los mismos. Goldman Sachs, el Deutsche, el JP Morgan, el Citi, etcétera, etcétera, que seguramente serán quienes vendrán a ayudar a la Argentina a conseguir los fondos para pagarle a los buitres. ¿Y saben quién dijo que esta operación, este acuerdo con los buitres, le hacía acordar al megacanje ayer en una declaración radial? Tíreme una pista. Fernando de la Rúa. No me diga. Así que a confesión de partes. Relevo de prueba. Bueno, yo tengo por ahí, creo que el otro día lo leímos, ¿no? Unas declaraciones alborozadas de la Rúa cuando anunciaba el megacanje y decía ahora, con esto van a bajar las tasas y va a haber inversiones y se va a generar empleo y que había que dejar atrás el escepticismo y el pesimismo de los argentinos y mirar el futuro, etcétera, ¿no? Sí. Así que por ahí él está todavía pensando en aquella situación. Sí. Recordemos que cuando sale el megacanje, muy poquito después se produce el diciembre del 2001, ¿no? Claro. Pero antes había sido el blindaje, uh-huh. Que también fue presentado como una operación muy exitosa, muy alabada por el Fondo Monetario, también diciendo que a partir de eso los argentinos íbamos a nadar en dólares que iban a venir generosamente a invertir y a generar empleo en la Argentina, etcétera. Sí. En realidad es una película que dolorosamente los argentinos ya la vivimos, la pasamos, y por eso algunos somos absolutamente escépticos respecto de las consecuencias que va a tener para el país, para su gente, para todos nosotros, la aplicación de esta política. Porque vos fijate que yo decía el otro día que una técnica bastante común de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, la OMC, etcétera, etcétera, es plantear siempre este famoso tema, estamos mal pero vamos bien. Uh-huh. Es decir, el presente es complicado, tenemos que hacer esfuerzos, pero si los hacemos hay en el horizonte un futuro promisorio. Sí. Hoy aparecieron declaraciones del ministro Pratgay que dice que en el segundo semestre la inflación va a bajar al 1%. Lo escuchábamos recién en el informativo, ¿sí? Claro. Habría que decir dos cosas que creo que es importante resaltar. Primero, Pratgay el año pasado dijo, ¿a quién le importa el dólar de 9.50? La economía ya está a 15. y todos los precios de las cosas están a 15. Habría que pedirle que explique por qué entonces los fenomenales aumentos de precios habidos una vez que se eliminó la restricción cambiaria y el tipo de cambio, y todos los precios empezaron a medirse en el valor que tiene el dólar oficial. La primera cuestión sería esa. La segunda, además de que el futuro siempre es el futuro y hay que ver cuando se llega allí, puede ser que la inflación pueda ser contenida. Mirá, hoy leía, vos sabés que yo sigo mucho El País de España, hay una nota que te la recomiendo, a ver, que se refiere a el Banco Central Europeo, que está desesperado, dice, porque no sabe ya más qué hacer para generar un poco de inflación, porque el problema recesivo sigue siendo grave. Entonces le presta a los bancos a tasa cero, incluso les paga para que reciban fondos. Aumentó de 60.000 a 80.000 millones de euros mensuales la inyección de dinero para reactivar la economía. Digo, para los monetaristas que quieren sacar la plata, restringir la circulación monetaria, etcétera. Europa está emitiendo 80.000 millones de euros mensuales que inyecta a la economía sin respaldo, contra nada, solo tratando de generar estímulos para que la economía arranque. Y dice que efectivamente está preocupado porque la estabilidad lograda, todo el mundo tiene inflación menos del 2%, está generando la imposibilidad de que la economía crezca. Claro. Entonces, obviamente, y vuelvo a Prat-Gay, si vos mantenés una política de tasas del 38% está pagando el Banco Central hoy las LEVAC. 38%. Sí. Ese número es un número que tracciona las tasas que los bancos le tienen que pagar a los depositantes, porque si no, en primer lugar, los grandes depositantes se van directamente y compran LEVAC. Claro. Muy bien. Es una aspiradora de pesos. Todo eso. Claro. Entonces, ahora después los bancos, cuando le prestan a la gente o a las empresas, arriba de ese 38 ponen todos sus costos y sus utilidades. Y entonces las pyme hoy seguramente para obtener crédito tienen que pagar 50 y pico%, y las personas también. Entonces, suba de precios de todos los productos, altas tasas de interés, es probable que en unos meses los precios dejen de subir porque la caída de la demanda sea brutal. Hoy leíamos en los diarios la baja del consumo de carne. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí, sí. Y la baja de la calidad de lo que la gente come. Es decir, cortes más baratos y menos cantidad. Entonces, efectivamente, si vos generas un proceso de ajuste recesivo, de achicamiento de la demanda, en algún punto los precios se van a estabilizar. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo social? Claro. ¿A qué costo para la gente? Tal cual. Es el tema. Entonces, puede ser que tenga éxito y que acá a fin de año logre desacelerar la inflación. El asunto es cuántos desempleados habrá generado. Hay que tomar el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció el otro día, 6,8% en la ciudad más rica de la Argentina, pero con una particularidad. En el sur de la ciudad, 11 y pico. Sí. 11 y pico en el sur de la ciudad. Hoy alguien, un funcionario del gobierno de la provincia, dice en la provincia 12. Entonces, ¿cuál va a ser el costo social de lograr la estabilidad y el freno de la inflación? Enorme. Un costo enorme, enorme, Carlos. La verdad, bueno, como siempre, muy didáctico. Gracias por leer los diarios financieros con nosotros. La verdad que me quedé colgado con la nota de Bloomberg. Habitualmente esto no llega, digamos, al gran público, ¿no? Digo, está no, reservado. Para nada. Y además los grandes medios no la reproducen. No, por supuesto. No, los grandes medios están en una especie de festival de la alegría también, ¿no? Digo, van alegremente al precipicio todos aplaudiendo. Esta es la sensación que uno entre tiene. Entre paréntesis, ayer dudábamos del asunto del WhatsApp, ¿no? Sí. Y hoy dejó de ser duda. Hoy dejó de ser duda, sí. ¿Qué cosa? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que estamos en un escenario crítico. A ver, la semana que viene se va a estar votando el tema del acuerdo, ¿no? Y creo también que estamos en un escenario político muy complejo, porque hay muy pocos que se están haciendo cargo de aquellos que queremos, de algún modo, contradecir esta ofensiva neoliberal que va a tener consecuencias en lo social, en lo económico y en lo cultural, me animaría a decir también, sí, muy, claro, pero muy grave. Pero, sí, tal cual. Ahora, eso no solo no nos exime, sino que acrecienta la responsabilidad de decirlo, repetirlo y difundirlo por todos los lugares que se pueda. Mm. Porque los archivos también son los que convalidan las posturas que uno sostiene. Eso es cierto.